Joandra Rojas Abad, subdirectora de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en Vertiente, nos comenta de cómo el trabajo por cuenta propia fortalece la cultura tributaria y la disciplina fiscal en el territorio. Como forma que nosotros tenemos para fortalecer la cultura tributaria dentro del trabajo por cuenta propia, tenemos establecido principalmente la asistencia que se le brinda a los contribuyentes que se personan en la oficina. Tenemos las notas a la radio que se envían todos los meses. Hacen divulgaciones de toda la situación fiscal que puedan tener los contribuyentes, sobre todo las bonificaciones y de las campañas que nosotros vamos teniendo en el año que se van venciendo. Tenemos los activos que se hacen por parte de los organismos rectores y de los diferentes sindicatos a los que participamos y donde vamos aclarándole las dudas a los contribuyentes. Es necesario para el país y para el municipio que se establezca una buena cultura tributaria y que los contribuyentes vayan ganando conciencia de la importancia de los aportes al presupuesto del Estado, atendiendo a que todos los aportes que se van realizando al presupuesto del Estado están encaminados al desarrollo económico y social del país y al desarrollo económico y social del municipio. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, los mayores aportes se hacen al presupuesto municipal, por lo tanto, ayudan al desarrollo del municipio. Esto no quiere decir que cuando estamos dispuestos y cuando estamos ofreciendo todas las alternativas para el desarrollo del trabajo por cuenta propia y para ganar en cultura y fortalecer la cultura tributaria dentro del municipio, no existan evasores. Por lo que la oficina tiene establecido políticas de evasión fiscal donde los contribuyentes que son deudores pasan directamente a un listado que se llama el listado de la PNR, donde se estableció un convenio con la Policía Nacional Revolucionaria, que son los encargados de establecer el cobro de estos impuestos. Lo mismo sucede con los casos que se puedan presentar de evasión fiscal de contribuyentes deudores que puedan presentarse a la Fiscalía, porque la evasión fiscal está dentro del Código Penal de nuestro país, y a la hora de que una persona es contribuyente tiene obligaciones de pago con el presupuesto del Estado. Evasiones que no se pueden evadir y que son importantes a la hora de analizar la economía dentro del municipio. De cómo se fortalece la cultura tributaria y la disciplina fiscal en el territorio nos comentó Joandra Rojas Abad, subdirectora de la UNAD en Vertientes. Un trabajo de Yarelquician Díaz para este espacio.